Conversación mistonguera que les escuché a dos tauras en la calle de Corrientes, esquina de Riobamba. Creía que ya no venías. Salgo ahora mismo de casa. Yo hace rato estoy aquí como el chafe de parada, sin saber si tomar algo o dar vuelta a la manzana. Y anoche, ¿cómo te fue? En casa del ñato Arana. No muy bien. Estuvo triste y muy floja la jugada. Solo le gané a un pantrucho, 100 mangangás y una daga, y a un italiano que vino antiller de la Ensenada, 12 libras esterlingas, un faconcito de plata, el horario y la cadena. ¿De oro? Nah, de morondanga. ¿Y te quejas? No es pa' tanto. ¿Que no es pa' tanto? Caramba. Pues yo no fui más suertudo. Cayó anoche a la jugada el vasco Archiparraguirre, que es tremendo para las cartas. Peló del cinto un gran rollo y copó toda la banca, que a 800 mangangases redondamente alcanzaba. Eché cartas en la mesa, 7 de oro y as de espadas. ¿Estar lindo as? Dijo el vasco. Ganar sí, todito el plata. Al juego Montes, vasquito, nunca pierde. ¡Qué esperanza! El as eligió el vascuense y el 7 pa' mí quedaba. Empecé a mover los dedos y le puse la empalmada. Y medio con disimulo le di vuelta a la baraja. ¿Y qué crees que salió, hermano? De seguro el as de espada. No, che, lo que estaba en puerta era el 7. ¡Cosa bárbara! 1600 eché al bolso, me retiré de la banca y dando las buenas noches me fui derechito a casa, silbando un tanguito criollo más alegre que unas pascuas. Y te espiantaste nomás, sin darle ni la revancha. ¿Pa' qué? Si con 1600 hay pa' hacer la gran farra. Pucha que sos vividor, no podés negar la casta. ¿Qué querés? Si somos lobos de una mesmita manada. Tenés razón, y al antunce y pan de te largás aura. Voy a tomar unos mates a casa de la mulata, que hace días no la veo y ha de estar medio atufada. Te acompaño yo también. Y siguieron su camino los dos, como yunta brava, proyectando 1000 matufias para alguna otra jugada donde caigan pernambiques de aquellos que nunca faltan y ganarles todo el vento poniéndoles la empalmada.